Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 25 de diciembre. Un niño nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el imperio, y su nombre será Ángel del Gran Consejo. Oremos. Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: tu Dios es rey. Escucha, tus centinelas alzan la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo. Consuela Jerusalén, descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas. Con su palabra poderosa, Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es la palabra hecha carne, nuestra carne, para redimirnos y darnos vida nueva desde la humildad de su pesebre. Aleluya. Muy queridos hermanos, muy feliz Navidad para todos ustedes. Les saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día luminoso, un día que no podemos vivirlo como una vacación. Una persona me decía, como el lunes, entonces voy a hacer un puente largo, largo. En ese puente, cuidado, te olvidas de la verdadera celebración navideña, ¿eh? No, la Navidad es una fiesta de familia, buscar estar en familia. Muchos no van a poder pasar este día, ni siquiera la noche en familia. ¿Por qué? Porque van a estar trabajando. Van a estar trabajando porque es el mundo que hemos hecho. Para Dios no hay lugar. Solo para una producción, solo para un trabajo. Sí, es importante para el pan de cada día, pero qué tristeza que tantas veces Dios no te encuentra donde nacer. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva. según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo este día, es el día de la transformación. Me decía una persona, ¿y cómo un niño pequeñito, pobre, en una aldea, Belén, a 8 kilómetros de Jerusalén? Pues bueno, era más famosa que Nazaret, pero bueno, era un pueblico. Betlehem, la casa del pan. Bueno, pues ahí cómo este niño puede transformarlo. Puede hacerlo porque tiene el gran poder de que no es un hombre. Simplemente es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso dice el libro del profeta Isaías, qué hermoso ver correr por los montes al mensajero que trae la paz. En este día tendríamos que ser mensajeros de Dios. Sí, la Navidad, la celebración, me lo sé, que no me gustó, qué feo. No, no le pongamos atención a esto. No caigamos en esta Navidad sin Dios. Anunciemos a Jesucristo de sus hermanos con una sonrisa, con un abrazo, con un gesto de perdón. Hay familias que se han reunido, antes no se hablaban, pues háblale al que no le hablabas, para que tengas paz en tu corazón. Y naturalmente recordemos que hoy, hermanos, ese niño que todavía está muy pequeñito, tal vez está solo llorando en la cuna, pero él es el Dios que habla. Lo que nunca antes habíamos escuchado, este niño lo va a decir. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que buscan la paz. Ah, sus palabras son las palabras de aquel que es la palabra hecha carne. Por eso hoy escuchamos esta lectura del Evangelio de Juan, que nos dice que al principio ya existía la palabra. O sea, este niño no es uno de tantos niños que nacen, ¿no? Este niño ya era la palabra eterna de Dios. Y esa palabra se hizo carne. Cuando pensamos en la gente que muere por enfermedades, que muere por guerras, que muere por accidentes, la carne es débil. Pero no, esta carne va a ser santificada, porque él también va a morir en una cruz. Va a morir por los efectos de la violencia, pero él va a darle vida a esta carne con su resurrección. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿vivimos una alegría navideña verdadera? ¿Vamos a rezar a mediodía al niño Jesús? Porque se reza a mediodía el Padre Nuestro, ¿no? Recordando que el Dios eterno se hizo tan pequeño por ti y por mí, que somos los más necesitados. ¿Vamos a darle gracias a Dios en este día por la Navidad del niño? En segundo lugar, hermanos, pues naturalmente, Cristo, pequeñito, allá en el pesebre, es un modelo para el cristiano. El cristiano debe ser humilde, debe ser accesible. Se lo pasaban al niño de brazo en brazo. Y recordemos que este niño es la palabra que se hizo carne y que se hizo pan. Nosotros tenemos en la Eucaristía presente al mismo niño Jesús. Ahí está, no es una imaginación. No está en el pesebre de plástico, de porcelana, no, está en la Santísima Eucaristía. Nos alegramos de tenerlo siempre presente para poder recibirlo en el pesebre de nuestro corazón cuando comulgamos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está delante de nosotros como un bebé recién nacido y le decimos, oh Cristo, tú eres la palabra eterna por la cual todo se hizo y nada de lo que existe no se hizo sino contigo. Palabra eterna de Dios. Hoy te encontramos tan pequeño que acude a nuestro corazón la duda, acude el temor, acude la incerteza. Danos tu Espíritu Santo para que tengamos fe de que en tu pequeñez, en la misteriosa situación de tu encarnación, puedes darnos vida a los que estamos muertos, salud a los que estamos enfermos, camino a los que estamos extraviados, luz a los que estamos en la oscuridad del pecado. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Te encontraremos siempre en el Santísimo Sacramento. Amén. Hoy en la contemplación vamos a tomar este salmo tan hermoso que dice, toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Bueno, esto se celebra sobre todo el 6 de enero, la Epifanía. Llegan los Reyes Magos que venían de toda la tierra, pero hoy toda la tierra son esos pastores, esos pequeños pastores que no sabían ni qué había pasado, pero bueno, están invitados ahí en el nacimiento, están los pastorcitos, ¿no? A ir hacia una cueva, a un lugar insospechado a encontrar la luz. Entremos también nosotros espiritualmente en el pesebre. Si tienes en tu casa el nacimiento, mira ese nacimiento y mira al niño. Entra espiritualmente. Siéntete en contacto, como si la mamá te diera el niño a cargarlo en sus brazos. Y sostén en tus brazos a Cristo, el Dios eterno, la palabra eterna hecha carne como nosotros. Una vez más decimos, toda la tierra ha visto al Salvador. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues nosotros también, proponernos algo muy hermoso. Primero darle gracias. Hoy es Navidad. Sí, pero todavía estamos de fiesta y como hicimos puente, estamos en el mar, estamos en la montaña. Dios a saber dónde quedó. No, hoy es que día de darle gracias a Dios. Si no fuera por Él, tú y yo no tendríamos motivo, no de fiesta, sino no tendríamos motivo de vida, porque nos trajo una vida que ya habíamos perdido. En segundo lugar, hermanos, pues también esta alegría, manifestarla en una nueva forma de ser. No es posible que hicimos todo ese camino del Adviento, llegamos a Navidad y pasada la fiesta todo pasó. No, trata mejor a las personas el día de hoy. Sonríe al que no le hablas. Dirige la palabra al que tienes silenciado. Da generosamente al pobre. Porque verdaderamente en este tiempo nace Cristo y quiere ser, como dice el Salmo, para todos. Que la alegría del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Los esperamos siempre en este programa de la Lección Divina. Y de momento, junto a María, junto al niño, junto a San José, les decimos que tengan muy feliz Navidad en este día del nacimiento del Señor. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.